con ¿Qué tal? Arranca la semana ternasca con Roxa Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a los alaridos. Arranca el episodio 1048 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. En FM para Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio 92.2. También en FM, pero en diferido, y también en otras plataformas online, estatales e internacionales. Y a la carta, si nos escuchas vía podcast. Esas son las maneras en las que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy te vamos a contar muchas cosas, pero una de ellas es una historia real. Como el corte número 8 de Hacia Ti, que es el que estamos escuchando, historia real, Los Six desde el Bajo Aragón, que por cierto, se dieron un baño de multitudes el pasado fin de semana en Badalona. Canciones nos van a acompañar en la primera parte del programa como música de fondo también. Me ganaba la vida traficando con drogas, pegando palos y robando los malos. Yo era un delincuente, pero no mala gente, vacilando las famas, me sacaba las dadas. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Si te has fijado, Hoy hemos dicho menos sitios en los que salimos en la FM. Joder, es que este fin de semana ha sido un fin de semana movidito, ¿eh? Cuanto a ataques, censuras, aprovecharse del personal, ¡buah, buah, buah! Empezó toda la movida el viernes y a nosotros nos afectó de lleno el sábado. Rosa Rosae, primer y único titular del informe semanal de hoy. Pequeño Ternasco, censurado en la FM de Nafarroa. Sí, sí, sí, nos han censurado, nos han quitado de la programación en directo de Rock Radio, tanto en Iruña como en Tudela. Y atentos al argumento, atentos y atentas al argumento. Es que no queremos más a Pequeño Ternasco porque pone rock no comercial. Oye, les ha costado darse cuenta 3 meses. ¿A quién le importa si soy mujer y mi pareja? Y además ya lo sabían de antemano. Si nos besamos y volamos las dos. Qué sufridicos han sido que nos han estado aguantando ahí 3 meses. Madre mía, qué dolores de cabeza les producíamos. Sobre todo los miércoles. A ver, les producíamos a los iluminados de Rock Radio, que se supone que es una emisora con dueños y todo, dueños en plural, con lo cual se supone que es una emisora que quiere sacar rendimiento comercial. Y como nosotros ponemos rock no comercial, pues claro, no estaban ganando dinero. Fíjate tú lo que son las cosas, que lo tenían fácil, ¿eh? O sea, lo tenían fácil con no pasar el programa el miércoles, que precisamente... Yo no me fío de las estadísticas nada, pero de las gráficas aún me dan que orientarme. ¿Y sabéis cuándo tiene el repunte más alto las gráficas de oyentes y escuchas y descargas? Los miércoles. ¿A quién le importa si estoy operado? Pero a las 7 de la tarde de todas las emisiones de Asalto Mata Radio Rock, ¿eh? Bueno, pues los iluminados estos de Rock Radio sueltan este argumento, además, sin tener ni siquiera la decencia, ni el coraje, ni los bemoles, ni el valor de contactarnos directamente para decírnoslo. En un mundo de borregos. Bueno, nosotros no queremos ser uno de ellos en este mundo de borregos, que se vayan con viento fresco a zurrir mierdas con su rock esbafado comercial de las narices. Que ya te digo yo que ese argumento no me lo creo yo, y más siendo Navarra. Que Navarra sí tiene sus... Es como una comunidad foral que tiene su gobierno, creo que ahora es socialista. Socialista en coalición o en tripartito, yo que sé. Pero al final y a la postre, quien tiene las perras y el poder en la sombra en esa comunidad foral es el Opus Dei. Y nosotros a la iglesia y al Opus todavía menos no le gustamos nada. Yo no sé si es este el término, porque como nos han dicho que nos hagan porque ponemos rock no comercial, lo que pasa es que yo no me lo creo. A partir de ahí, me creo cualquier cosa. Lo dicho, nosotros bien contentos de estar ahí en Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores. Bien contentos de seguir en la FM en directo, porque a mí es una cosa que me gusta. O sea, me gusta estar en la FM. No lo busco, no es algo que me quite el sueño, pero cuando se produce, pues me gusta. vamos, también tengo bien claro, y tengo bien claro, por eso monté y de esta emisora, y junto con muchos más programas y más colaboradores y más bandas asociadas, está funcionando. Pues soy muy consciente que las FMs que pretenden generar dinero, pues nosotros no somos lo que buscan ni lo que necesitan. Ahí estás tú. Te miro y me viene un deseo. Porque como diría máquina baja, somos peligrosos y nos llaman maleantes. Eso los y las españistaníes de bien. El resto, que son normales, pues a esos no les pasa. Pero aquí, como los dineros los tienen unos pocos, y de esos pocos hay unos pocos menos todavía más que se lo dan a otros para que tengan algo de dinero, pues bueno, pues al final manda quien manda. Y como les somos molestos, nos han sacado de la FM de Navarra. Hasta luego, Lucas, que os vaya bien y un abrazo y que os den por culo. Nosotros vamos a lo nuestro, que es pasárnoslo bien, y lo dicho, no es que sea una novedad esto de la censura, no es una novedad. Aquí estamos celebrando los 50 años de la muerte del dictador. Estupideces, o sea, el influjo del dictador le quedan todavía 100 años, o sea, el influjo de la dictadura son 150 años. Ha pasado el primer tercio de la influencia, ¿vale? La influencia de ese mierda y de sus lacayos y sucesores la vamos a seguir disfrutando, entre comillas, otros 100 años más. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Lo dicho, esto de la censura sigue sin ser una novedad. Eso sí, lo contamos para que tú lo sepas. Título de la canción que está escuchando, estreno en exclusiva nuevamente aquí en Pequeño Tonasco. Ya veis, un rock mega salvaje este, para que tú lo sepas. Para siempre, pero tú siempre mentías. Pero lleno de calidad y buenas vibraciones, como hace siempre el rockero balear, el Rey Salitre. Este va a ser el corte número 7 y tema que va a dar título al décimo álbum, compuesto por 12 cortes, como te digo, para el rockero mallorquín, para el rockero balear, el Rey Salitre, para que tú lo sepas. Hay un mensaje ardiendo dentro del contestador. Por supuesto, como hoy, como todas las bandas que van a sonar, censuraos también en la FM de Navarra. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Dejaste bien marcada entre nosotros la distancia. Tú eras de otro planeta, lejos de nuestra galaxia. Nosotros lo dimos todo y no llegamos a nada. Todavía conservo aquella vieja guitarra. Para los chicos malos hicieron el rock and roll, y para las chicas con problemas hay un mensaje ardiendo dentro del contestador. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Tú que volabas tan alto. Tú que pisabas tan fuerte. Ahora maldices tu suerte. También se difumina.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Disco de la semana en mi coche. Ese disco que no para de rular esta semana en el coche de Rosa Rosae es Tras la Madrugada, el décimo trabajo y recientemente publicado trabajo discográfico de los turolenses Acero. Un disco súper bien recibido entre oyentes y medios especializados. La conozco y también sé cómo encontrarla. Y en este programa todavía más, porque me estoy dando cuenta que solo nos faltaba poner este tema que está sonando y otro más. No hacen falta los zapatos para... Este es el corte número 7 y se llama Dame Cuerda. Al final lo he comprendido. Por cierto, este programa se lo vamos a dedicar a dos de los seguidores que han comentado en el post en el Facebook de la promo de hoy. Para Juan Miguel Centenero Chivilla y para nuestro escritor de cabecera, Teodoro Balmaseda. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues hoy la recontraversión la protagonizan otros que de censura también saben, también. Sobre todo con alguno de los temas que han publicado en este 2025, concretamente tres. Este que suena fue el primero de ellos, esta irreverente y muy particular versión de la conocidísima tonadilla iberoamericana La Llorona. Hace tiempo estoy confundido. Dime que ellos son Gallola. Dices que otra vez te han herido, que otra vez te han dejado sola. No sé por qué tanta bronca, si en ese juego tú eres campeona, tirando el corazón al suelo. ¿Para qué te den bola? ¡Ay, llorona, llorona, llorona, llorona! Ni perdón de Dios tú te mereces. ¡Ay, llorona, llorona, llorona, llorona! Vete a llorar a otros hombros, como hiciste tantas veces. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. A sonar la... Ah, no, la de Asalto Iván, ya se la audio. Otra vez a sonar la de media pasada, ¿no? Pues sí, está escuchando Pequeño Ternasco en esta emisora en asaltomatarradio.com en directo a través de internet para todo el pinche planeta. O bien lo está escuchando en directo también en FM en el 92.2 de Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio. O en diferido, en un montonazo más de FMs y también en otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal, en diferido, obviamente, de este tu programa. O también es fácil que nos estés escuchando el día que te dé la gana, a la hora que mejor te convenga, a través del podcast, sea cual sea la manera elegida. Muchas gracias por estar ahí. Hoy las bizarradas tienen nexo común. Como dirían los gitanicos, juicios tengas, primo, juicios tengas. Meta condenada a pagar 479 millones de euros. 479 millones. Ah, pues eso. Me estoy haciendo un lío. A la prensa digital española por competencia desleal. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Porque si bien parece una buena noticia que le metan una multa a los monopolistas estos, al multimillonario de Mark Zuckerberg, pues podrían ir bastante más allá de lo que han ido. El juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid ha condenado a la empresa tecnológica Meta a pagar esta cantidad a 87 empresas editoras de prensa digital española y agencias de noticias por competencia desleal. El juez considera que la compañía de Zuckerberg infringió las normas europeas de protección de datos para obtener una ventaja competitiva publicitaria en dos de sus aplicaciones. Tiene tres, WhatsApp no ha sido, pues ya sabes las otras dos. En cualquier caso, el juzgado estima de forma parcial las pretensiones de los medios, que reclamaban 551 millones de euros. Vamos, que les ha perdonado 70 milloncejos de nada, Y también llama la atención, lo rápido que se ha puesto de acuerdo la caverna mediática con el resto de medios autoproclamados progresistas y también algunos otros que sí que parecen serlo. Para esto se han puesto de acuerdo cagando hostias. Bueno, el juez ha entendido esto porque ha entendido también que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertarles publicidad en sus muros y en sus perfiles de redes sociales. Pareciendo esto, en principio, una buena noticia, resulta que no lo es ni de lejos, pues numerosas son las denuncias en todo el mundo y durante muchos de estos últimos años, yo diría que en la última década, contra Meta, ahora Meta, hasta hace dos o tres años Facebook e Instagram, pero sobre todo Facebook es el que se lleva la palma de denuncias, por su nula protección de las menores, que siguen siendo víctimas de los pederastas a través de estas dos redes sociales, ya que en ningún país se le está poniendo freno a su inteligencia artificial infanticida. Infanticide AI. Ese es el título del nuevo sencillo extraído de Parabellum, el 14th álbum de estudio de las leyendas thrash de la Bay Area, Testament. Aquí, sin parar de poner rock comercial. Yo no sé cómo nos echan de la FM de Navarra, no lo entiendo. Just destined to replace the soul. Dire warning, we have lost control. Annihilation, interpretation. Computer to be broken person. Infanticide, AI. Infanticide, generation genocide. We'll be right back. Pues seguimos con las bizarradas judiciales, todas fresquitas, fresquitas, de esta semana pasada o de fin de semana. El Supremo condena al fiscal general de Españistán. ¡A la mierda, joder! Eso es lo que ha pensado el propio fiscal, el presidente del gobierno, su socio y mucha gente que, aunque no sean fans del PSOE, pues sí que son fans de la justicia verdadera, y esto, chico, se aleja bastante. El Tribunal Supremo de España está condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con una inhabilitación de 2 años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de 2 delitos fiscales. Quédense con esto. Confesión de 2 delitos fiscales, esos son datos reservados. Confesar delitos fiscales son datos reservados. No lo digas, que se va a enterar la gente. Que este es un defraudador. Que es el novio la Payuso. Pero no lo diga, chico. Pues bueno, se supone que el fiscal general de Pakistán filtró este correo, algo que ha quedado demostrado según el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, perdón. Pero es que además de esto, el novio de la Payuso se ha presentado también como acusación particular y ha conseguido sacarle otros 10.000 euros por daños morales. O sea, sí que, fíjate que bien le ha salido la jugada al pájaro, que inhabilita al fiscal general de su país y encima la multa que le ponga a los de Hacienda se la habrá pagado también el fiscal general del Estado. Tiene que estar la Ayuso más hueca que una perola con su chico. Madre, qué novio me he echado. Oh, así es listo. Según el fallo, que surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma, 5 de los 7 magistrados han considerado que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de datos reservados. Lo dicho, confesar 2 delitos fiscales lo han elevado ellos a la categoría de datos reservados. ¿Para quién? ¿Reservados para quién? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a saber quién son los defraudadores? ¿Quién son los que nosotros estamos aportando? Cada uno, cada currito de pie de este país estamos aportando a Hacienda, y luego los que van de mega ricos son mega ricos porque no pagan Hacienda y no nos podemos enterar. Esos son datos reservados, señores 5 magistrados del Tribunal Supremo. Esos son datos reservados. Ole vuestros hígados. Estos han amparado en el artículo 417.1 del Código Penal, que seguro que hay otro artículo en el Código Penal que se lo sabrán ellos y que lo podrían haber aplicado para no considerar una confesión de 2 delitos como datos reservados, pero ellos ya se lo han buscado para que sea así. ¿Y ellos por qué están ahí? Porque los han puesto pues la Wester de Ayuso, y digo la Wester de Ayuso porque el Feijó, el PP, pinta menos que pastri, que pichorras en pastri. La justicia queda pues en el azar de si el juez o jueza de turno que te toque simpatiza con el patriotismo rancio o con una sociedad sensata y con igualdad de oportunidades. Si incluso el fiscal general del Estado está al albur de este azar y le ha generado este problema para ti, para mí y para el resto de personas de a pie de calle, doble problema. O como dirían en Inglaterra, double trouble. Este es el título del sencillo publicado por esta alianza de bandas teutonas lideradas por mujeres a la voz, April Art and League of Distortion, de cara a la gira conjunta que están dando este otoño por distintas capitales alemanas. You want it more, so you got the best. We are nosotros en... El relleno. La hemos metido en la sección de tocarse, pero igual no era de tocarse. Aunque bueno, pensándolo bien, estamos aquí quejándonos nosotros de la censura. No vamos a ser nosotros quienes os digamos con qué o con cuál canción os tenéis que tocar. Pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. Así se llama esta canción, Cicatrices en mis pies, y es el tercer tema que publican en muy poquito tiempo la formación almeriense, el power trio almeriense Las Legañas. De nuestra ternasquilla María Maquia. A veces mantenerse. Un tema que transmite la sensación de sentirse libre en un mundo esclavizante, representada por ir con los pies descalzos, yendo por tus propios caminos, a pesar de poder herirlos más fácilmente que si fueran calzados y por los caminos establecidos. Joder, pues nos viene como pizza al culo para cerrar, ¿eh? Eso sí, no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Resiste, resiste, no tengas temor. Insiste, persiste, aguanta el sudor. Reniega, despega, empuja la vida. Confía, porfía, busca tu salida. Sé lo que quieras, no lo que esperan. Es un instante, sigue adelante. Tengas temor, insiste, persiste, aguanta el sudor, reniega, despega, empuja la vida, confía, porfía, busca tu salida, vive sin miedo, que te importe un bledo, eres importante. Estaremos estar nuevamente en directo en FM si es que alguien nos deja. De momento nos largamos con la música a otra parte. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. soy vecino, que soy yo, Santi Pequeño Tenasco, también se despide recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, desapareciendo de la FM de Navarra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Agradeciendo enormemente la escucha y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, mon amures. Al campo me fui, al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, hoy aquí soy feliz. Al campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. You're the one.